tardes, buenas noches, estás en Tunfitun. Como todos los miércoles en el 101.8 de la FM a partir de las 8, tu programa de ska, reggae y más música jamaicana ligada al sound system. Y es que después de un pequeño paroncito de 2 meses y pico, volvemos a las ondas. También nos puedes estar escuchando en el podcast que colgamos en iVoox o en la web de radiotopo.org o en Radio Almaina los domingos en el 88.5 de la FM. ¡Y vivan las radios libres! Y es que después de este parón de 2 meses y pico, traemos un montón de novedades y un montón de noticias. Y bueno, la primera y las más tristes, tenemos que empezar con fallecimientos, y es que durante estos 2 meses tenemos bajas, Yasaka y ayer Lester Sterling. Así que vamos a hacer un pequeño homenaje al principio del programa. Vamos a repasar un poquito algunos de los temas de Lester Sterling y de Yasaka. Vamos a arrancar con Saka, que quien no lo sepa, desde los 70 era un selector que estaba en activo. Falleció el pasado 12 de abril, fue pionero de la escena Sound System y gran inspiración por su estilo y selección de, vamos, que lo hacían único. Falleció a los 75 años, de lo que creo que parece que ha sido un ataque al corazón. El Zulu Warrior pues ha inspirado la mayoría de los sound systems, desde la escena británica, francesa, la nueva escena española. Así que vamos a poner un tema que tiene con Mad Professor. ¡Ya saca! Se llama Creation Dub, del disco llamado Yasaka Meets Mad Professor at Ariwa Sounds. Un pequeño homenaje a lo que ha sido Yasaka, y es que sus sesiones han quedado registradas también en diferentes películas como Babilón o en vídeos que podéis ver en YouTube, en el que se puede apreciar la magia de sus sesiones y cómo, y ahí a partir de ahí, entender cómo ha sido tan precursor y tan importante para la escena Sound System. We'll be right back. Y ahora vamos a poner otro tema mítico de las sesiones de Yasaka, el Kunta Quinte de los Revolucionarios. De Channel One, de los Revolucionarios. Presur Sounds hizo un repress que lo tenéis en 7 pulgadas. Creo que sigue a la venta. Además, este tema forma parte de la banda sonora del reciente serie documental Small Axe, en el capítulo en el que recrean un baile Sound System ahí en Gran Bretaña. Saka Style. Y es una pena tener que empezar el programa así, pero ayer también tuvimos la triste noticia del fallecimiento del mítico saxofonista de los Scatalites, Lester Sterling, al cual vamos a hacer un homenaje poniendo un par de canciones. Esta canción llamada Big Job la tenéis también en 7 pulgadas de otro repress de Pressure Sounds. Lester Sterling. We'll be right back. una producción de Bunny Lee, sello Attack. Y la mítica banda de Agrobators con Lester Sterling al saxofón. Este tema se llama The Big Job. Aquí otra canción más en este pequeño homenaje a uno de los pocos Scatalites míticos que ya quedaban dentro de lo que es la banda que iba dando, que va dando conciertos por ahí llamada Scatalites. Lester Sterling todavía era de los fundadores, o si no era de los fundadores, era de los originales. Ahora vamos a poner otro tema también de producción de Bunny Lee llamado Super Special. Lester Sterling en el saxofón. Este tema lo tenéis también en una reprensa de la peña japonesa de Dub Store Records en 7 pulgadas. Lester Sterling. Super Special. We'll be right back. Y hasta aquí lo que era el homenaje para Yasaka y Lester Sterling, recién fallecidos en estos dos últimos meses que no hemos estado en antenas. Ahora vamos con novedades que han ido saliendo durante estos días y vamos a poner el que se postula uno de los discos del año, de Joe York con Ion Parkins, un disco que se agotó antes de que saliera, llamado A Bit Distant, y vamos a poner este tema que se llama Last Night's Tune. Editado, bueno, y el disco entero por Waggle Dance Records, autoeditado por ellos. Joe York and the Cooperators. The Cooperators, que es Ion Parkins. También ligado a bandas de punk ahí en Gran Bretaña como Autonomads. Como decíamos, 500 copias que se vendieron ya antes de la salida del propio LP. Así que nos queda escucharlo en su Bandcamp de Waggle Dance Records. Esto era Last Night Tune de Joe York and the Cooperators. Y ahora vamos a poner un temita que ha salido hace nada de la mano de Roberto Sánchez e Inés Pardo, los dos cántabros, y este tema se llama Open Your Eyes. Música. como siempre, desde Santander, pura crema en 7 pulgadas. Este tema se llama Open Your Eyes. Y vamos ahora con la cara B de este 7 pulgadas Open Your Dub, siempre magia de las manos de Roberto Sánchez. We'll be right back. y seguimos con la bajo la batuta de Roberto Sánchez y este LP que vamos a poner ahora, un tema llamado Birds of Spring de la banda suiza llamada Cosmic Shuffling. También ha salido estos dos últimos meses. Vamos a poner este tema llamado Birds of Spring, producción también de Roberto Sánchez. Por cierto, el LP se llama Cosmic Quest. El LP está sacado bajo el sello Fritz Records. Desde Suiza, Cosmic Shuffling. Mezclado y masterizado por Roberto Sánchez. Y ahora nos vamos de otro gran productor de aquí, de la península, a otro gran productor de la península llamado Chalar 58, que sacó este tema con Mata y con Hypau llamado Viaje Salvaje. Desde el Bandcamp de La Panchita Records tenéis este temazo llamado Viaje Salvaje. Y ahora vamos con un disco que sacó el mismo Chalar 58 hace nada, de Chicha Dub, chicha cumbia mezclada con reggae. Este tema se llama El famoso desconocido. Ahí Chalar 58 buscando la frontera entre la cumbia y el dub. Un LP que ha sacado con un tipo llamado Lucky Salvadori. Que esto me sirve para anunciar que este sábado aquí en Zaragoza tenéis a Chalar 58 con Mata, que ha sonado antes en la sala Lo Intento, sonorizado por Scan 45. Desde las 11 de la noche, toda la noche, hasta la madrugada, Sound System Style. Estará Chalar 58 haciendo Lip Dub con Mata al micrófono. Este disco salió el 28 de abril, Chicha Dub, por La Panchita Records. We'll be right back. Esto que ponemos ahora se llama Ya Is My Light, de Donovan King J. También un tema nuevo editado por Room in the Sky Records desde Londres. Vamos con el dub de este Ya Is My Light de Room in the Sky Records, 7 pulgadas en su Bandcamp, Donovan King J, mítico colaborador de Conscious Sounds. We'll be right back. Y vamos a ir ya entrando en la recta final de este programa. Vamos a ir acelerando un poco los BPMs con novedades que han ido saliendo estos dos últimos meses que no hemos tenido emisión. Vamos a poner un tema de ya versión llamado Little Bass, que sale también de la factoría de Vibronix. Por cierto, te recuerdo que estás sintonizando Radio Topo 101.8 de la FM. Give me lick a bass, just fi mash up the place. Lick a bass, just fi turn up the vibe. Lick a bass, just fi mash up the place. And then you bust it up, say fit a thump in your face. A lick a bass, so fi get a lick a bass. Feel the music just a circle, then you drop a bigger bass. The vibes them a raise it up on the dirty waist. Fling the bad man face out of the place. Hey, we are the bass it up louder in a every little corner. The bass we shake it on ya. Real bass man, when we drop it we no care. Make it embrace ya man, not that really we no fear. And juicy it a hype up the atmosphere. We a play it anywhere, could a far or near. But you better stay away from the speaker box tower. Cause the little bass it a go full of power. Give me lick a bass, just fi mash up the place. Lick a bass, just fi turn up the vibe. Lick a bass, just fi mash up the place. And then you bust it up, say fit a thump in your face. A lick a bass, a fi get a lick a bass. Feed the music, just a set. The vibes, them a raise it upon the dirty waist. Fling the bad man face out of the place. Aye, I just a give me the, give me the, give me the bass. One tell the people, them we nah left the place. Speed up the pace, we are gonna mad up with a little bag of bass. I just give me the, give me the bass. I feel we dub, I feel up the fatter bass. No fatter bass, good no fatter than this. Me I tell you number one in a the bass line. Give me lick a bass, just fi mash up the place. Lick a bass, just fi turn up the vibe. A lick a bass, just fi mash up the place. Little Bass de Ya Version. Lo tenéis en el Bandcamp de Vibronix desde UK. Otra de las noticias o novedades que han ido pasando estos dos meses es que el sello Dubquake de OBF ha reeditado 5 dubs clásicos de Aeration Stepas, de míticos suyos que sonaban en los años 90. Es un pack entero de 5 vinilos que se llama 90s Classic Acts y vamos a escuchar ahora el disco que se llama Hard Time Pressure in a Babylon de Aeration Stepas. Yeah.